¿Aló? Aló, buenas tardes. Estoy llamando para el clasificado, por favor. ¿Cómo dice? Estoy llamando para el clasificado, señora, de mensajero. No, señora, está equivocado. Ahí no es donde está necesitando un mensajero. No, señor. Periódico. ¿Qué le dijo eso usted? En el periódico salió, señora, que ahí no. Estaban necesitando un mensajero. No, señor, usted está equivocado. Ese no es el 37. No, señor, usted está equivocado. Señora, pero aquí en el periódico sale que ahí están necesitando un mensajero. Aquí en el periódico. No, señor, está equivocado, señor. Pero, señora, aló, no me cuelgue. Aló, me está colgando. Párate ahí. ¡Olímpica! Aló. Aló, buenas tardes, para el clasificado, por favor. Ay, señor, otra vez usted. Señora, pero si aquí en el periódico está, ya yo he marcado. No, señor, deje de estar molestando, por favor. Señora, pero yo no me hace la voz, yo estoy preguntando es para el clasificado, pero deje no de me... estar molestando, por favor, esto es mucha Señora, pero usted sí es plebe, hombre, yo estoy llamando para el clasificado, deje la vulgaridad. ¡Aló! ¡Me estás colgando! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¿Aló? Aló, buenas tardes, para el clasificado, por favor. Diga. Para el clasificado, señora. Señor, por favor, aquí no es. Señora, vea, ¿qué número es ese? Vea, señor, deja de joder, porque ya estoy mamada con sus bebés. Señora, pero deje la vulgaridad, usted sí es plebe, pero, hombre. Señor, yo estoy sufriendo de los azúcar, deje de joderme, maldito. Desgraciado, de igual, me va a matar. Pero, señora, si yo no le estoy diciendo nada, no me estoy llamando por el clasificado y está usted ahí con la grosería. ¡Aló! ¡Me está colgando! ¡Espérate ahí! ¡Olímpica! ¿Aló? ¡Aló, buenas tardes, para el clasificado, por favor! ¡Señor, por favor, usted me tiene enferma! ¡Pero, señora! ¡Oye, le va a tener que llamar a la fiscalía para que la denuncie, para denunciarlo! ¡Por favor, señora, por favor! ¡Señora! ¡Ay, usted! Señora, pero espere, oiga. ¡Ay! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Señora, pero yo estoy... ¡Aló! ¡Aló! ¡Quiero hablar y no joda! Yo estoy llamando por el clasificado, señora. Está esa señora ahí gritando. ¡Ay, señor! ¡Mi mamá se ha puesto mal! ¡Qué clasificado ni qué mierda! ¡Respete! ¡Aló! ¡Mierda! Espérate ahí. ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, señor! ¡Aló! ¡Disculpe! Vea, esto es una pega, esto no es... ¡No! ¡Que te pega ni que me respete! ¡Respete, no! ¡Venga, pero venga! ¡Es que esto es una pega! ¡Aló! ¡Mierda! ¡Perdete! ¿Qué le pasó a la señora? ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Aló, mira, mi vida! ¡Disculpe! Esto es una pega que de Olímpica Estéreo. Queremos saber no, qué hombre, fue... ¡No, hombre! ¡Mi mamá se ha puesto mal! ¡Eso no es así! ¿Cómo ustedes van a traerte una pega? ¿Y qué pega? ¡Me respeten! Mi vida, pero disculpa. Mira, esto no es nuestra intención. Nosotros solamente llamamos... ¿Qué le pasó? Señor bendito. Pero vea, disculpe. Esto fue sin querer. Esto fue alguien que le mandó a hacer la pega. No es nuestra intención. No, dígame. Esto se va a ir para la fiscalía. Esto no lo van a cagar ustedes. No, joda, respete, no, pero, mi mamá se me ha puesto mal. Disculpe, no era nuestra intención, por favor, queremos. Aló. Aló. ¡Olímpica! Aló. Aló, mi vida, disculpa, queremos saber qué fue lo que le pasó a la señora, porque esto fue una pega de un familiar de ustedes que mandó a hacer. No, señor. Aló. Mi mamá se me ha puesto malísima por culpa de ustedes. Pero venga, es que no es nuestra intención, la señora se alteró sola, nosotros no hicimos nada. Le estamos llamando para preguntarle... Mi mamá sufre de azúcar y se me ha puesto mal, se me ha puesto malísima mi mamá. Disculpe. Espérate, mami, cálmate, mami. Ven. Señora, discúlpenos, no es nuestra intención, por favor. Me la van a pagar. Ustedes no saben con quién se están metiendo, no joda. Por eso le estamos llamando, para decirle que esto es de una emisora Olímpica Estéreo. No fue nuestra intención que la señora se colocara mal. Y le pedimos disculpas, por favor. ¿Aló? ¿Qué pasó? La señora se puso mal. ¿Le que le estabas haciendo la pega? Sí, pero yo no sé. O sea, ¿y para qué el hijo no nos dijo que sufría del azúcar? ¡Olímpica! Porque uno de los hijos que le mandó hacer la pega. ¿Ya la llamaste? Estoy llamando, espérate. Aló, señora, discúlpenos. No, ya dejen de joder, ni qué mano, joder, ya dejen de Señora. Respétenos, joder, ya se montan, ya no joda. Pero ya. Déjame tranquilo, que me voy a llevar a mi mamá. Por eso, ya, nosotros no vamos a volver a llamar. Lo único que queremos es pedirle disculpas por lo sucedido. No fue nuestra intención, esto es una pega. Aló. Marca ahí otra vez, ya, con el que lío nos metimos ahora. Aló, señora, venga, por favor, díganos en qué barrio está para nosotros llegar hasta allá y bueno, si hay que correr con los gastos, corremos con los gastos. ahora sí están cagados. Pues sí, no cagados, sino estamos preocupados por la señora, discúlpenos. Ahora sí botaste el chupo, marido. ¿Tú crees que nosotros íbamos a caer en la broma? ¿Ah? ¿Cómo así? Ahora cayeron ustedes. ¿Ah? Ahora cayeron ustedes. ¿Ah? ¿Botaste el chupo mío? No. Con eso no se juega, ¿va? ¡Ey! ¡Con eso no se juega! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Señora! Oiga, ¡señor! ¡Botaste el chupo mío! ¡Lo botaste! ¡Me la voy a desquitar! ¿Para qué te lo digo? ¡Déjame desquito! ¡Ey, Melissa! ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del game! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser!